Bueno, digo, si no es mucho, vale, vale, vale. Guara. Verán, ellos se robían todavía Luque, Luque, Guara, Guara Radio. ¿Qué hubo, mi gente? Guara, Guara, donde tu palabra vale más que un Guara. Guara, Guara, Guara. ¿De la ciudad? Desde que nací. En Caledonia, calle U, para ser más específico. Era muy agradable y todo ha cambiado ahora. O sea, la gente, el lugar y todo ya no es lo mismo que antes. Antes se vivía en paz, ahora se vive en problemas. Bueno, mi abuelo eran de Martinique. Bueno, por la cuestión del canal y ese asunto así, ¿no? Llegaron. Bueno, yo trabajé en una fábrica de baterías, la Tasco, y después trabajé con los abastos, después con la comisión. Bueno, estoy en el plan de los jubilosos. Se ayuda a personas también que tienen problemas, que le puedo asistencia, le doy, se los brindo y eso, así. ¿Qué tipo de problema? Bueno, pues para transportarse a un lugar X o Y, ¿no? Ir al médico, ¿no? Hacer ciertas compras, ciertas cosas, todo eso, ¿no? Todo eso lo hago. Guara, Guara, donde tu palabra vale más que un Guara.